FM 99.7, Che Barracas. Se está realizando una protesta frente a las grandes inmobiliarias de la red de inquilinos de la ciudad, por eso estamos en comunicación telefónica con Paula Resells, ella es de la red de inquilinos y también del Movimiento Popular La Dignidad. Hola Paula, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Paula, contanos un poco qué es lo que genera esta protesta del día de hoy. Lo que estamos es contra los abusos de las inmobiliarias, por una política de Estado que permita el acceso a la vivienda. Bien, contanos un poco también la actividad que realiza esta red de inquilinos con los vecinos de la ciudad. Bueno, la red de inquilinos lo que hace es reuniones en las comunas, y a partir de esas reuniones con los vecinos y las vecinas surgió esto de hacer unas instalaciones y protestas frente a diferentes inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires. Esto, instalaciones, es montar una especie de living o dormitorio para, bueno, decir que vamos a terminar en la calle. Aquellos que, bueno, no pudimos por diferentes motivos acceder a una vivienda propia, que es lo que hoy es imposible en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿tenés algún dato de qué cantidad de vecinos viven con el alquiler hoy en la ciudad de Buenos Aires? Es decir, ¿esta problemática a cuántos vecinos afecta? Uno de cada tres alquila en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora se está haciendo simultáneamente esta actividad en distintas inmobiliarias de la ciudad. Y esta actividad vamos a hacerla hasta que nos reciba y podamos charlar con la Cámara y con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo pedimos con la Cámara porque en el gobierno de la ciudad, en la estructura del gobierno de la ciudad, no hay ningún interlocutor para esta problemática. No existe en la ciudad de Buenos Aires alguien que esté encargado del tema vivienda. Bien, entonces uno de los reclamos, como mencionabas recién, es esta una audiencia con la Cámara Inmobiliaria, ¿no?, para tener un diálogo directo. Sí, una especie de paritaria, ¿no?, entre los inquilinos, la Cámara y, bueno, obviamente tendría que estar sentada la ciudad de Buenos Aires con algún representante. Claro. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta? No, no. Todavía no. No, ni de la legislatura, ni del Ejecutivo, ni de la Cámara. Se parece que es un tema que bueno, se ve que aquellos que pueden comprar o han comprado una o más propiedades no son muy solidarios con aquellos que no hemos podido. Y tenemos derecho a vivir en la ciudad de Buenos Aires y, como dice en la Constitución, a tener una vivienda digna, ¿no? Paula, ¿van a continuar con esta actividad en los próximos días? Sí, sí. Sí, sí, hasta que tengamos alguna respuesta, si el tiempo lo permita, sí. Perfecto. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Desde acá, la solidaridad ahí con los vecinos que están realizando esta actividad. Y, bueno, nos mantenemos en contacto. Esperamos que tengan una respuesta pronta, porque es una problemática que afecta a muchísimos vecinos en la ciudad. Bueno, muchísimas gracias y invitamos a los vecinos y vecinas que quieran participar de las reuniones abiertas de la red, que se informen a través de la página redinquilinos.org, donde son las reuniones más cerca de su domicilio y, bueno, a luchar. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Paula Resells, ella es de la red de inquilinos de la ciudad y también del Movimiento Popular La Dignidad. FM 99.7, Che Barracas.